decir verdad, tampoco fue muy grave, ya me entenderás. Si puedes perdonarme, mañana será un gran día. Cada noche que pasa es para llorar.